20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 4 grados 7 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Murió el criminal de guerra nazi más buscado del mundo, el húngaro Laszlo Szatmári, responsable de la deportación de 15.700 judíos a los campos de exterminio, murió tras sufrir problemas intestinales y una neumonía a los 98 años. Szatmári, uno de los criminales de guerra más buscados, pasó los últimos años de su vida oculto en Budapest. Con el fallecimiento de uno de los pocos jerarcas nazis que quedaban, pasaron a estar primeros en la lista de los más buscados los 37.575 votantes de Biondini y el gordo nazi de Parque Rivadavia. Explotó un camión cargado de combustible en Rosario. Un camión cisterna que transportaba gasoil se prendió fuego en esa ciudad luego de chocar contra un Chevrolet Corsa que se cruzó de carril. Contando la explosión por una fuga de gas y el accidente en la Rueda de la Fortuna, esta sería la tercera tragedia que ocurre en la ciudad santafesina en los últimos días. De todos modos, se esperan más desastres para las próximas semanas, incluidas tres lluvias de fuego y azufre, una invasión extraterrestre y otra gira de reencuentro de los Midachi. Un hombre no puede parar de reír debido a una enfermedad. Malcolm Myatt, un británico de 68 años, sufrió un trastorno hace 9 años en el que se vio afectado su sensibilidad. Esa situación le impide dejar de mostrarse contento y así será hasta el último de sus días. Su condición comenzó luego de un ACV que afectó su lóbulo frontal, parte del cerebro que controla las emociones, por lo que no puede parar de reír. Debido a su condición, Myatt ya no puede asistir a obras dramáticas, funerales y al búnker de campaña de Narváez. El gobierno costeará un tratamiento millonario a un niño enfermo. El gobierno destinará $1.700.000 para pagar el tratamiento de Uriel Vega, un pequeño de 9 años, oriundo de la localidad neuquina de Zapala, quien sufre de ADL. El chico, que ya sufre dificultades motoras y problemas en los sentidos, será tratado en los Estados Unidos en un centro especializado. Esta no sería la primera vez que el gobierno intercede para colaborar con ciudadanos argentinos que sufren de alguna enfermedad, ya que hace pocos meses ayudó a 6 pacientes con un cuadro de demencia agravada, poniéndoles un programa a la medianoche en Nacional Rock. 24 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 4 grados 7 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.